baranda, barra, baranda. Cantamos la isa finito y ligero, de Anaga los hilos y el Candelaria. De Anaga los hilos y el Candelaria. Baranda, baranda, barra, barra. La parra de la parranda. Nacen coplas, oídos, racimos y trinos. Con el tinte, las uvas y la guitarra. Con el tinte, las uvas y la guitarra. Con la parra de la parranda. Foguete rabonado en la parranda cayó, los tocadores saltaron y nadie desafinó. Se metió bajo las naguas otro volador tirado, la parrandera cantaba con aquello ya. Para unos desgracias, para... niños que andan, cariño, que una pulga saltando rompe un ladrillo que rompió, ladrillo que rompió, ladrillo. Que eso es mentira, madre, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira. Que una pulga saltando yo lo rompía, que lo no, rompía, que lo no, rompía. A la fuente, mi niña, sola, no vaya sola, no vaya sola, no vaya. Porque el mago es muy bruto y todo lo extraña, y todo lo extraña, y todo lo extraña. Murieron mis padres. Porque yo quiero morir. En Canarias yo quiero morir. En Canarias morir. Thank you. El Guerra tenía una parra, Don Parra tenía una perra, pero la perra de Parra rompió la parra de Guerra. El Guerra con su gran porra le dio la perra de Parra, oiga usted, compadre Guerra, porque le dio con la porra la perra de Don Parra. Si la perra de Parra no rompe la barra de Guerra, el Guerra no le hubiese dado con su gran porra a la perra. El Guerra tenía una parra, Don Parra tenía una perra, pero la perra de Parra meó la parra de Guerra. Gran porra, le dio la perra de Parra, oiga usted, compadre Guerra, porque le dio con la porra la perra de Don Parra. Porque le dio con la porra la perra de Don Parra. Porque si la perra de Parra no mea la parra de Guerra, el Guerra no le hubiese dado con su gran porra la perra. Porque si la perra de Parra no mea la parra de Guerra, calle que es un río, ya no es calle que es un río. Buenas noches, la cunera, noche de hielo y de frío. Al pasar por la laguna, en la laguna, la laguna, me dijo una lagunera, como se tira la sabaina. Al pasar por la laguna me dijo, y por Catina, por Yamatina, me dijo una lagunera, solatero, solatero, no te va. Chicharros con papas nuevas, todo se llega, casa el pipeta. Chicharros con papas nuevas, yo, ay, me iba, artillería. Me dijo una lagunera, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, borra, quiera. Borracho, borracho, por dentro y por fuera. Yo sé que tienen la pena, que no me quieren dejar. Con el vino las alejo, pero luego volverá. Pero luego volverá. Pero luego volverá. Las islas agudo y fino, tu trinal sobre el resto me pide vino, zumo de parra y parra, zumo de parra, eres siete en el signo de la guitarra, por las cuerdas que tocan y pinte, a la sangre de los paranderos, se derrama por los aires y bautiza su plata el cielo. Las cuerdas que tocan mi vientre, a la sangre de los parranderos, se derrama por los aires y bautiza su rata el cerebro. Nos íbamos a casar al final de la jornada. Nos íbamos a casar al final de la jornada. Pero el patrón me subió su derecho de pernada. Pero el patrón me escupió su derecho de pernada. El patrón se la llevaba, el patrón se la llevó. Él se fue para la fosa y en la cárcel quedó. El patrón se la llevó, él se fue para la fosa cuatro barrillas que tiene mi gente la mala. Mentidas con los oros, yo me paso con la copa. Tienen los tres matadores y sin embargo en el sopa. Embargo en el sota, tú me envidas con los oros, yo me paso con la copa. El grande perdió, el chico ganó. ¿Cómo ganará un dembe, sangrellito, palmero y cabulla? Frente a rivales de peso mayor. De Candelaria la Virgen, de Guimar Señor San Pedro, de Arapo San Agustín, de la ciudad los remedio, de la ciudad los remedio, de la ciudad los remedio, de Candelaria la Virgen. Vámonos de parranda que mi guitarra templó su voz. con vino y ron. Nos guiará la luna hasta que el alma despierte al sol. Yo soy el que da cantiga. Aunque me voy de palabra, no me voy de pensamiento. Voy a contarle la historia. Pescado, una cebolla y queso, también higuito pasado. Cuando venía de Arar, la cena ya preparada, ya le tenía en la mesa suero con cogio cebada. El sayol que él se ponía, la mujer lo trabajaba, hecho con lana de oveja, que en abril la socolaba. Miren qué tiempos aquellos, con piel de cabra curtida, la suela pierde camello. historia de este anciano labrador, que en Tetir una mañana con su muerte dijo adiós. Cariño sincero y tu cariño a cegar, María, vete a cegar. Que el trigo está maduro para trillar, María, para trillar. Y la brisa te ayuda para aventar. Thank you. Una bandera.